Bueno, en mi rol de conductor y entrevistador tengo la posibilidad de entrevistar a primero las damas, a Gabriela, Cecilia Córdoba. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo que no venís. Sí, por aquí. Un montón. Y Ángel Jerez. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Bueno, esta vez arrancamos con tiempo, me dice, un mes antes. ¿Cómo es la cosa? No, arrancamos mucho antes. Sí. Quinto, en realidad es así, oficial. Quinto encuentro. Lindo. Quinto, dije. Quinto. Quinto encuentro. Quinto. Es un montón. ¿Y cinco al hilo? Opa, qué buen récord, cinco al hilo. Venimos bien. Claro que sí. Y no pasó mucho en estos últimos años. Macri, pandemia. Igual lo siguieron haciendo. Sí. Eso ya es. Ya es el año pasado fue casi hacerlo como es un logro. Un desafío. Y hacerlo con estos escollos, ¿no? El presidente que mucho a la cultura no le aportó. Y el año pasado quedamos al borde de la locura. ¿Y? Y lo zafamos. Zafaron, bueno. Fue muy difícil, muy difícil la tecnología para todos. Por suerte había gente que nos ayudó dentro del grupo, que estuvieron, Juancinho, Adriel, Gustavo. Pero bueno, fue un desafío al cual pudimos sostenerlo. Yo les voy a sacar una foto ahí para compartir, que así todos están atentos, porque ¿todavía hay tiempo para la convocatoria? Todavía hay tiempo para la convocatoria, sí. Es de artes escénicas, no quiere decir que sea solamente teatro. No, se lo aclara siempre, pero bueno, uno dice, es el encuentro de teatro, es el encuentro de arte escénica. Es el encuentro de arte escénica que abarca teatro, danza, circo, poesía, y estamos dentro de todo eso englobado. Hay mucha gente que está del otro lado escuchando y dice, uy, qué interesante, porque hay gente nueva, mucha gente nueva en San Marcos Sierra. Sí. Entonces contarles que, ¿cuántos son ustedes? ¿Los que organizamos? Sí. Cuatro. Hay un grupo. Estamos, y después gente ayudando alrededor, unos 20. Y que todo hace 5 años que se viene haciendo un encuentro presencial. Ahora se sumó la parte virtual, no sé cómo va a ser este año. No, este año es presencial. El año pasado la virtualidad, la verdad, nos volvió locos, fue mucho más tiempo. Le erramos a la plataforma porque tampoco teníamos un montón. Pero bien, vamos bien, ¿no? No, sí, vamos muy bien. Por el canal de YouTube se va a subir cosas. ¿Directamente por un canal de YouTube? Sí, del canal de YouTube del Encuentro de Artes Escénicas se van a subir obras. Lo que cabe mencionar es que este encuentro no es un encuentro común ni un encuentro más. Hay gente que apoyó, por ejemplo, y ya no está entre nosotros, físicamente, Adrián Blanco, dramaturgo, director, ganador del premio ACE, ganador del premio Mejor Director a nivel nacional, quien estuvo apoyando los 3 años últimos y, bueno, quien falleció este año. Y se va a rendir un gran homenaje a él, pasando videos, haciendo obras de él, viniendo gente de Buenos Aires apoyando. El encuentro gira en torno al homenaje a Adrián Blanco este año. ¿Va a haber un espacio único para presentación de espectáculos o no va a haber varios? La idea es que sea en varios lugares, por ejemplo, Casa de Cultura, acá, te aviso que te lo cedí al lugar, la plaza, y bueno, estamos viendo. Claro. Porque tenemos también, todo eso depende de las convocatorias, de qué se puede hacer en ese momento, porque no se olviden que estamos como trabajando en el aire, como digo yo. Porque hay cosas que todavía no sabemos. No, vivimos el día a día. También sabemos que esto, estamos en una pandemia, que el encuentro vamos a tratar de llevarlo adelante con los protocolos que estén de acá. El encuentro es en noviembre, ¿no? Claro. Del 18 al 21. Vivimos el día a día. En noviembre veremos cuáles serán las medidas protocolares y todo para protegernos. Se va flexibilizando un poco la cosa. Ojalá. El año anterior también sucedió de que cuando llegó el calor fue un poquito más flexible. Ahora tenemos, no sé, media población vacunada con 2 dosis, por ejemplo. Eso tiene que mermar un poco. Y en algún momento tiene que frenar esto. Bueno, pero depende mucho de cada uno también, ¿viste? Yo vi gente que está con síntomas y no fue a verse ni nada. Y bueno, queda en cada uno. No podés estar corriendo a la gente. Pero sí, tomamos el riesgo, el desafío nuevamente de hacerlo presencial. También existía la posibilidad de hacerlo virtual, pero bueno, como veíamos que todo, como vos decís, se va flexibilizando, tiramos a hacerlo para esa fecha, que creemos que se va a poder. En caso que no se pueda, que todo pegue un giro terrible y haya una pandemia, se suspende. No, no vamos a... No se hace solo virtual. No lo haríamos. Ya apuntamos a lo presencial y virtual serían por el canal de YouTube. Irían algunas cosas. Algunas cosas sí. Por el canal de YouTube. ¿Hasta cuándo hay tiempo de acercar material para participar? Hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre nosotros abrimos la convocatoria mandando una carta a los artistas que más o menos teníamos anotado, invitándolos a que entren en la convocatoria. No quiere decir que manden material y entren a la convocatoria. No quiere decir que por allá te preguntan, ¿no? Tanto locales como visitantes, yo te mando el material y ya quedé seleccionado. Ah, claro. No, chicos y chicas, porque mandaron ahora, no sé, cualquier cantidad hay de videos para ver todo, y si cada cual piensa que porque mandó el material ya está seleccionado y no hay lugar para 30, 40 grupos, se cae de maduro, ¿no? Es sí, eso sucede siempre. Sí. ¿Cuentan con algún tipo de apoyo económico? ¡Qué buena pregunta! ¡Por Dios! No, nunca contamos con un apoyo económico. Siempre contamos con algún apoyo edilicio, material, permisos. Económicamente nunca tuvimos nada. Sí, algunos apoyos chicos, ¿no? De la cooperativa, así con, no sé, necesitábamos un Zoom o un pasaje, siempre aportaron, pero dinero no. Bueno, entonces, ya que me entero de que se va a hacer aquí en una de las fechas, vamos a organizar, si quieren, alguna fecha especial para juntar dinero previo para la organización. Hacemos un evento previo. Buenísimo. Y con una donación de parte de la Fundación Pajarita Azul al Encuentro de Artes Escénicas. Sí, piénsenlo. Gracias, me gustó la idea. Maquínenlo. Lo hacemos un lunes a las 2 de la tarde. No, mentira. Vamos a buscar un horario. Los horarios también cambiaron con esta. Los horarios cambiaron, sí. Porque ahora te tenés que estar listo a las 8 de la noche, porque a las 11 tenés que volver a tu casa. A las 11 hay que volverse, ¿viste? Sí, es. Por ahora, espectáculos en bares y en lugares que estén acondicionados y para espectáculos es hasta las 23 horas. Por eso acá estamos arrancando a las 8, son esas 8, 9, son 2 horas así a full. Si nos acostumbramos a tantas cosas, ¿no? Nos venimos acostumbrando a tantas cosas, acostumbrémonos también al evento diurno, al evento que empiece a las 7 de la tarde, hasta las 11, ahí ya tenés algunas horitas, pensando que en noviembre va a haber otro tipo de horario. ¿No? Y creemos que sí, pero bueno, como te digo, Daniel, vamos a cumplir las reglas como tengan que ser, no por el hecho de hacerlo vamos a saltar la prioridad que es cuidarse y todo eso. No queremos ningún foco, no queremos nada, que suceda nada, digamos, fuera de las reglas, ¿no? Tratar de estar bien, de pasarlo también bien. Nosotros tenemos que decir esto, ¿no? Nosotros venimos laburando con gente del COE que nos va asesorando el minuto a minuto, qué podemos, qué no podemos, qué tenemos que tener, qué no hay que tener. No es que dijimos, bueno, hacemos un encuentro y bueno, lo que pasa, pasa. Además del homenaje que mencionaste, ¿hay alguna temática que laburen este año, o las obras pueden tratar de lo que a cada uno se le... Nosotros, el encuentro es un espacio de libre expresión. O sea, nosotros escuchamos las propuestas que mandan. Obvio que hay cosas que no son de artes escénicas. Por ejemplo, la música. Te viene un, no sé, mandaron, por ejemplo, un cantautor de folclore, que tampoco estamos cerrados a eso, ¿no? No estamos cerrados, pero las audiovisuales también. Son cosas que se van agregando de a poco. Se nos presentó a alguien que hace stand-up. Stand-up. Que ahí estamos también, porque... ¿Y es arte escénica o no es arte escénica? Y ahí estamos. ¿Cómo definen arte escénica? Y digamos que la arte escénica entran dentro del teatro, el circo y la danza. Es lo que más apuntamos, que viene desde los orígenes más remotos. Apuntando desde ahí. Nosotros lo que pedimos ahora en esta convocatoria... En el flyer está todo, en las redes está, en Facebook, Instagram, podés encontrar Encuentro de Artes Escénicas, San Marcos Sierras, cualquiera de los dos, el mail es el mismo. Pedimos una una serie de requisitos, que todo es charlable, ¿no? Mínimo un video para saber lo que haces, porque ya nos ha pasado de que te mandan la propuesta y la propuesta es genial, y claro, cuando sí. lo ves, no era, ¿viste? Entonces hoy mínimo que todos se filmaron es un video, currículum mínimo de lo que tenés, si tenés prensa, sirve que... Y nada más, es lo que pedimos. Sí, no, nada más. Después, nada más. Como detalles técnicos que también nos van haciendo falta en el momento. Claro. Destinado a público, las presentaciones. ¿Infantil entra? Sí. ¿Entra infantil? Sí. ¿Género? Sí. Bueno, adultos. Adultos. ¿Adultos mayores? Adultos mayores. ¿Hay algo para ellos? Estamos en eso. Se abrió mucho la diversidad. También se abrió mucho con los nativos. Van a estar los nativos. Se abrió también el de inclusión general, ¿no? Pero están los chicos del grupo Somos, también claro. van a participar. Creo que bien. Sí. Y bueno, ahí vamos apuntando abiertos a todas las propuestas. Esperando, bueno, debido a la pandemia hay bastantes grupos que van a participar de San Marcos y mucha gente que nos encontramos que no pudieron armar cosas, o los grupos se desarmaron, o no quieren, o no están, eso sí, pasó. Sí. Fue muy cuesta arriba para los artistas. Claro, por ejemplo, nos pasó el año pasado que un montón de gente no tenía nada en formato digital. Y lo que tenían por ahí era de celulares que no se puede ver bien, claro, o con no una escucha. Sola cámara que tampoco... Era muy poca la gente que tenía como todo armado para ese momento. Artistas locales que necesiten filmar su material, también podemos llegar a tirar una onda ahí para que puedan... Estamos laburando con Meli también, Meli se nos sumó al grupo, bien, que fotógrafa. Es una grosa. Así que bueno, tenemos también esa posibilidad que Meli les da de ir, de ayudarlos, de filmar, de orientarlos y toda esa cosa. Así que bueno, nosotros pedimos, uno de los requisitos es un video, pero que no es excluyente, o sea... Sí, pero es sí. Pero no necesitamos, sí, porque... No es de ahora, de cualquier festival que uno participa tiene que mantener. Te lo piden. Claro. Sí, hay gente que por ejemplo mandó... Antes era difícil. Claro. ¿Te acordás, Ángel, claro, que era sí. hacer un video en la época del VHS? Obvio, no estamos. Ahora, ¿viste? No estamos pidiendo un video de calidad tampoco. Lo podés grabar y mandarnos, chicos, hago esto. Porque está bien, obvio, la gente de San Marcos que conocemos, su trabajo no le vamos a decir, che, te faltó el video. Obvio que no. Pero la gente nueva que entró, que no sabemos lo que hace, lo que trabaja, lo que tiene, y mandan un videito, grabalo, hacete una función en tu casa y mandalo. El encuentro de artes escénicas no solo son espectáculos, sino que se ha caracterizado por talleres. Talleres y charlas. Sí. Así que también se pueden ofrecer, hay tiempo para talleres y charlas. Hasta el 20 de septiembre hay tiempo para todos. O sea, espectáculos, tanto en grupo como unipersonal. Lo que sea. Infantil, género, adulto, todo lo que vos tengas. Charlas. Talleres hasta el 20 de septiembre en Instagram es... Instagram y Facebook, el mismo nombre. Bien, al fin es alguien que hace el mismo nombre para ambos. Y el mail a donde tenés que mandar las cosas también es el mismo. Que es el siguiente. Encuentro de Artes Escénicas de Almerco Sierra. Gracias. Bueno, bien, ¿quedó algo para comentar, para invitar? No, queremos también que la gente que nos vaya a mandar cosas, no escatime sus preguntas, o sea, lo pueden llamar a Ángel, sí. Me pueden llamar a mí, la pueden llamar a Fabiola, a cualquiera de los tres, si no podés escribir al mail o algo así, nos encontrás y nos preguntás y nosotros no tenemos ningún problema en contestar nada. El encuentro no es privado, el encuentro pertenece al pueblo, obvio que tiene que haber una organización, una cabeza, gente que se junte. No podemos juntarnos 30 artistas, como por allá se hablaba, de juntarse todos los artistas y opinar. No vamos a llegar nunca, ya pasó. Estamos abiertos a todas las opiniones. ¿No podemos organizar un viaje egresado entre 10 personas? Sí, eso sucede siempre, es así. O sea, estamos abiertos a todas tus consultas, a todas tus opiniones, a todo lo que quieras tirar para construir. Todo lo que sea, pero no podemos hacer una reunión entre 30, juntarnos porque no nos vamos a poner de acuerdo. Que yo en un momento lo quería hacer y me dijeron, no, Ángel, pará porque no nos vamos a poner de acuerdo. Muchas sigamos manos con en la un organización plato, como estamos. ¿No? Es el dicho. Y nada, bueno, lo que sí hay es a los artistas que vengan de afuera, a los visitantes, se le cubre todos los gastos. todo lo que es. Se va a poner una entrada súper popular. Claro, no queremos eso, que nadie quede afuera. Es una de las características de este encuentro. Sí, sí, sí. Que nadie quede afuera. En realidad, nunca todos los años es así. Pues, suponete, vos querés ir a ver una obra y no tenés plata. Bueno, lo que hacemos siempre es entra todo el mundo. Y después, de acuerdo a los lugares, vamos y tratamos de que entren todos, que todos puedan participar. Hubo gente que quería talleres y no podía, entonces por ahí nos cambiaba con laburo, con esto, con lo otro. O sea, es totalmente flexible. Es todo flexible, no hay nada en contra de nadie. Y lo mejor de todo es que este año los artistas de San Marcos, que nunca pudimos pagar, nunca tuvimos nada este año, el 50% de lo que se el 50 es para ellos y el 50 para nosotros, los locales. 50-50. Entonces, 50. Siempre fue 70-30 en todos lados. Sí. El encuentro dice 50-50. Y no hubiese, el año pasado fue 70-30. Para ellos, 30 para nosotros, no quedó nunca un peso. Al revés de. Sí, todo al revés. No es para lucrar, estamos manejándonos por todos lados buscando apoyo. Tenemos un apoyo de cultura del municipio, que es los permisos para usar los lugares y bueno, el sonido tal vez y esas cosas, todo es charlable, se puede hablar, pero estamos esperando más, ¿no? Siempre esperando que gestionen, no nosotros, sino ellos. Claro, porque aparte hay que tener en cuenta que es el quinto. Sí, ahí. No es que es el primer año que decimos, bueno, queremos hacer un encuentro. O sea, es el quinto año. Hay donde referenciarse y que siempre salió bien. Que siempre salió bien, que siempre fue a pulmón. Hemos luchado contra viento y marea, nos ha llovido, ha habido un caso con una niña fuera del encuentro, se ha suspendido la plaza, lo hemos hecho adentro, se ha cerrado el anfibio, lo hemos hecho en cultura. Por eso el agradecimiento a cultura, siempre abriéndonos las puertas para lo que sea y dando los permisos. Igual bueno, yo quiero hacer acá un hincapié que esta es una grieta del grupo. Cultura, sí, nos apoya, nos da algo, pero la casa de la cultura es la casa de todos. Claro, sí. Algo que siempre. O sea, es algo que todos tenemos que saber y que todos tenemos que tener muy claro. También es eso, nosotros. Van cambiando las administraciones de. Claro. Pero nosotros vamos a golpear la puerta nosotros siempre, vamos a decir, queremos hacer el encuentro. Sí, claro. Poner el año pasado que fue virtual, que la gente decía, no, para nosotros fue el año más pesado. Capaz que sí, los días del encuentro estábamos relajados porque nosotros los días del encuentro perdemos noción de nuestra vida. Vale, sí. Vamos, volvemos, o sea. Sí, no dormís. No dormimos. A mí me ha pasado años de cerrar el Anfi 4 de la mañana, a las 7 y media de la mañana, estar en cultura. Y bueno, era la que nos tocaba, ¿entendés? Con todo lo que implicaba. Por suerte vos tenés una vida relajada y después descansás. Sí. Y nunca manoteamos un peso, nunca nos quedó así, digamos, bueno, quedó 1.000 pesos, repartimos 300 para cada uno. No, ponele, si quedó el año pasado 2.000 pesos, no sé, una miseria, comimos una con asado. Una cena. Pero vamos a que eso no sea... algo que suceda siempre, vamos a ir porque realmente es un laburazo. Por eso vayan pensando un evento previo para ya contar con un capital para encarar es lo que podemos ofrecer. Y bueno, este año vamos a ir por todo, vamos a ir porque ustedes también se merecen poder comer más que un asado, ¿no? Nosotros siempre opinamos que el quinto era la cúspide, digamos, ¿no? Que el quinto nosotros íbamos a poderle pagar a los artistas y todo esto. Por lo menos logramos ahora un 50-50 con los locales y ver qué pasa con los visitantes, que por ahora tienen todo cubierto, ¿no? Ver cómo podemos arreglar con ellos y bueno, y si no, porque es una entrada esto, popular. Y también decir esto, que nosotros. ¿Cuáles son los hospedajes? Estamos en eso. Estamos buscando, también decir eso, que nosotros la cobertura. De ayudar también, capaz que. Claro, si hay alguien que tenga un hospedaje y nos quiera ceder, bienvenido, porque es algo que sale de nosotros también. O sea, nosotros laburamos todo el año. O sea, es muy importante. Hacer un canje publicitario. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Es muy importante eso también, que la gente sepa que es mucho el esfuerzo que nosotros hacemos. Que perdemos, por ejemplo, ahora el miércoles tenemos que sentarnos a ver obras y obras y obras. Ya hay muchísimas. El año pasado nos pasó con esto de la virtualidad. Hubo días que vimos más de 20 obras, ponele. Cada una dura aproximadamente 40. Y nos ha pasado que el año pasado no se podía salir, terminábamos 3 de la mañana saliendo. Nosotros somos los que vivimos más lejos, como tipo escondido, que por acá, que por allá. Que es mucho el esfuerzo y sobre todo el esfuerzo mental que estamos haciendo. Nosotros estamos laburando 3 personas acá y 2 en Francia. Entonces, los horarios, el juntarse, que Ángel tiene una vida, yo tengo una vida, Fabiola. Entonces, es todo un tema. 3 horas de diferencia. Claro, o nos juntamos muy temprano en la mañana o muy tarde para ellos y más o menos para nosotros. Es todo un esfuerzo de verdad que se hace. Nosotros arrancamos, termina el encuentro y ya empezamos a anotar cosas para el año que viene, y marzo empezamos como llamarnos a ver a esto, lo otro. Ahora nos pasa esto que es el homenaje a Blanco, que es parte de esta familia, como lo es Mosquito, como lo es Fernando Alegre, como es Valeria Follini. Valeria Follini. Que es gente que nos apoya desde siempre. Entonces, muy importante para todos el poder laburar así. Lo que pedimos es que manden el material, manden materiales, no se limiten con lo que pedimos ahí. Todo es charlable. Nosotros también estamos dispuestos a ayudar a la gente de acá, sí, porque lo que más queremos es que la gente de acá colabore y que participe y que pueda mostrar lo que tienen. Hay gente que está colaborando, ahí tenemos ahí. Acá tenemos a Ale de Guairuru, que sí, te queremos decir que Ale también es siempre, sí, siempre, siempre. Ale siempre está. Ha cobrado las entradas, ha venido con gente a apoyar, ya este año ya mandó un apoyo, va a apoyar económicamente con lo que pueda, el primer sponsor, digamos, que tenemos. Buenísimo, sí, la Ale siempre está y siempre con, de su propia voluntad, ¿entendés? No es que nosotros tuvimos que ir, o sea, es una de las personas que siempre está dispuesta a colaborar y eso es importantísimo para nosotros también. Y nos adecuamos a todo, ¿viste? Estamos acostumbrados al no, estamos acostumbrados al no. Más al no que al sí. Pero se logra el sí, y bueno, volviendo a los locales, no nos limitemos, mandemos el material, porque esto va a ser firme hasta el 20. No vengan después a decir, cerraron el 20, pero falta si el encuentro es el 18 de noviembre. Tenemos una vida, tenemos que organizarnos, claro, tenemos que dar lo mejor. No vamos a aceptar cosas después del 20. ¿Me pasás algún teléfono de los chicos que están hablando sobre el encuentro? Dice Natacha, la profe de salsa. 351-211-9555. Sí, ahora le pasamos. A ver, otro mensaje que está llegando. No, bueno, este es una promo de alguien que vende comida, pero... Bueno, y también rescatar que el año pasado, que fue el año más difícil, hubo gente como la gente de Fémina, que se pusieron la recontra camiseta, invirtieron, hicieron una cosa re linda, los chicos de la cuerda de candombe, que siempre están con nosotros. Saludos a los chicos de la cuerda de candombe. Siempre estuvieron. La cuerda, y están este año. Están este año. Este la año cuerda están. Es parte del encuentro, digamos. Sí, sí, la calle es de ellos. La calle el desfile es de ellos. Está cual. La calle de ellos, es de África y toda yo la banda. Yo creo compañía, que el encuentro sin la negra bailando en la apertura y toda la banda no es lo mismo. Y es gente que también el año pasado se hizo su video, buscaron el lugar, estuvieron, vestuario. Igual que las chicas de Árabe. Las chicas de Árabe. Se hicieron un recontra laburazo. Entonces, artes escénicas tiene que ver con danza. Dijimos, ¿no? Danza, sí, actuación. Circo. Sí, sí, circo, títeres, circo, todo lo que entre dentro de eso. Así que todos los que estén ahí... que quizás no tengas un espectáculo, pero sabes de quién, y che, están hablando de esto, va a pasar... Claro, también todo aquel que quiera colaborar, nosotros, el que tenga una hostería, el que tenga un restaurante y nos quiera donar una comida, porque todo eso nosotros tenemos que cubrirle a todos los artistas. A ver, todos los que participan en San Marcos Delivery, que están ahí todo el tiempo. Todos les ponemos el logo y lo promocionamos todo el tiempo, va a salir en la radio, nosotros todo el tiempo vamos a estar hablando de la gente que nos apoya. No, en ese sentido estamos recontra abiertos y lo necesitamos. Económicamente estamos quebrados, sí, totalmente no contamos con un peso, pero tenemos una fe y una fuerza, el grupo está muy unido. Obvio que dentro de los grupos, en todos los grupos, hay discusiones, peleas, me voy, vuelvo. Obvio, nadie va a decir que todo es color de rosa. Nos conocen, y más conmigo, que yo te varío todo el tiempo. Pero las cosas se llegan a su final, se disfruta, y ahora estamos disfrutando antes de hacerlo cosas que... fue creciendo de a poco, ¿no? Del primero hasta el día de hoy, de decir, che, bueno, qué bueno, vamos para adelante, hagamos esto, está la cuerda, está la chica. Estoy con los chicos también preparando, que van a estar también para el encuentro. Los chicos más grandes, el grupo también de Somos, también van a estar presentando algo. Y es muy importante eso también, sentir el apoyo. Porque, por ejemplo, la gente de Tinta Roja, nosotros empezamos a imprimir, no teníamos un peso. Y el, bueno, yo te lo hago, bueno, ahora queremos hacer unos banners. Es como que nosotros agradecemos un montón a esa gente que valora el esfuerzo que nosotros hacemos, porque son horas que quitamos de sueño, horas que le quitamos a la familia, horas que le quitamos al laburo. Yo el domingo estaba laburando y Ángel, pobre, entre la gente y todos estamos sentados armando. Y es muy difícil armar esto, porque somos un montón de artistas con mucho ego con el temperamento fuerte todos. Entonces, entiendan. Y aparte, como pueblo, ¿no? Valoremos que hay grupos que organizan eventos. ¿Qué mejor? Porque qué mejor, la característica que tiene este lugar, que es un vergel de posibilidades artísticas, y tenemos nuestros propios encuentros. 5 años, un encuentro, no es moco de pavo. No, es como dijo el Chavo del Ocho. Le preguntan en una entrevista qué se siente llegar a la fama, ¿no? Y él dijo, no, eso no es lo más importante. Lo más importante es perdurar en el tiempo. Claro. Y esto hoy estamos nosotros, pero esto tiene que continuar. Los alumnos también van a trabajar. Hablando de alumnos, ¿estás dando clases vos? Estoy dando clases para niños y adolescentes y preadolescentes. 3 grupos. ¿Días, horarios? Así ya. Los lunes, los chicos hasta 10 años, de 17 a 19 horas. Y los miércoles, los alumnos de 11 a 14 años, de 17 a 19 horas. Y los martes doy al grupo que ya está formado, de adolescentes de 17, 18 años, los martes de 15 a 17 y 30. Siempre estamos cambiando de lugar. Ahí están viendo el flyer. Ahí me están, ya se quieren anotar, se quieren inscribir, ya hay gente. Hay que inscribirse y esperar porque vamos a convocatoria. Una convocatoria quiere decir que no porque mandaste el material te vamos a seleccionar, porque cae de maduro que hay 50 grupos, no podemos meter a los 50. Y es muy difícil elegir. No elegimos lo bueno, lo lindo, lo feo. Elegimos lo que sirve para el encuentro, lo que sirve para el pueblo, lo que deja un mensaje, lo que se puede llegar a formar. Buscamos mucho la parte humana, que hasta ahora viene bien, viene funcionando muy bien, viene funcionando muy bien. Chicos. Acá, mira, acaba de llegar un mensaje que, sí, lo que pasa es que la fecha se extendió. Sí. Entonces me parece que esta persona que nos está diciendo tiene el flyer anterior. Suele pasar, a mí me pasa a veces de se arma un flyer para el fin de semana, después se modifica algo. Pero eso tiene un trato porqué. Trato de borrarlo de las redes, pero siempre a alguien le quedó. No, está bien, eso tiene un porqué de que mandaron el mensaje. Porque de principio se pensó hacer el encuentro nada más que local. No traer visitantes, no traer a nadie, algunos de la zona nada más, local. Debido a la poca respuesta que hubo, o la respuesta que hubo de la gente locales, de que no tienen cosas formadas, de que uno no va a estar de viaje, que en esa época tienen función, se decidió abrir a nivel nacional. Y es más, hay propuestas internacionales. ¿En serio? Sí, de Chile, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hay de Chile, hay gente que está hablando de Perú. Todo es posible. En realidad, muchas veces tenemos propuestas de afuera. El tema es que nos cuesta mucho traer gente de acá. Bueno, atención porque hay un incentivo de parte del gobierno nacional para el turismo, para con respecto a los pasajes en avión para ahí les voy a buscar la noticia. Hasta hay opciones gratuitas en avión para traer turismo. Bien. Así que hay que engancharse en eso, hay que ponerse a gestionar, hay que buscar por todos lados. Estamos todos, cada cual con su rol, están la gente mandando cosas que mandaste vos todo el tiempo que le mandá a la negra, que se agradece también el apoyo de la radio todo el año pasado, este año, no nos cobró el sponsor, no nos cobraste toda la publicidad, todo eso te lo agradezco. Buenísimo, y también agradezco la nota y el lugar. Estamos trabajando todo, cada cual ocupando su rol. Por suerte se pudo delegar y cada cual ocupar su rol y no meterse en el rol del otro. Cuando uno tiene un problema, consulta grupalmente. Que eso es muy importante. Sí, sí, claro que sí. Claro, también tenemos que agradecer, por ejemplo, a Luti, que nos hace la estética del encuentro, que es el que nos hace los diseños, los flyers. Y también, el que nos hace sufrir. Y el que nos hace sufrir. También está diseñando para la MHLH. Para la MHLH. Sí, sí. Acá tengo la nota, mirá. Interesante. Pasajes para extranjeros. El gobierno prevé estimular la llegada de turistas con bonificaciones de hasta 100% en los vuelos. Así que ya hay que... Reenviármela a mí. Ya te lo reenvío. Sí, sí, sí. Mirá si tenemos, ya le ponemos el carácter internacional. Ya. Es que está ahí. Estamos en Iberoescena, que están 12 países metidos. Llenamos todo, mandamos todo. Y bueno, estamos en la espera, estamos en comunicación con el Instituto Nacional del Teatro, inscrito ahí, el encuentro está casi semi patentado porque está en el Instituto Nacional del Teatro, en todos lados ya, con nombre y todo. ¿Proteatro sí, existe todavía? ¿Proteatro? ¿Sabés que no recibimos nunca nada de Proteatro, ni siquiera jamás? Que era Instituto Nacional y Proteatro. Sí, no. Ayer tuvimos un diálogo con... con el referente de Córdoba del Instituto Nacional del Teatro, una persona joven, hablamos, vamos a ver si conseguimos algún apoyo de ahí. Lo que te mandan mayormente de Córdoba Cultura, la cual le pedimos millones de veces una entrevista, aunque sea por Zoom, Nora Vedano, nunca recibimos nada. ¿Fondo Nacional de las Artes? Tampoco. Nos dieron nunca nada y llenamos. Vanina Duarte, el año pasado, el anterior, se llenó todo, lo mandó todo. Nunca tuvimos respuesta. Siempre quedamos archivados, pero lo logramos hacer. Son cosas que si necesitamos, si vos me preguntás, ¿necesitan ese apoyo? Obvio que lo necesitamos. Sería mucho más relajante y sería muy bueno para el artista decir, ¿cuánto sale tu laburo? Tanto. Bueno, vení. Y aparte, ¿cuánto sale? Claro, también agradecerle a la gente, por ejemplo, del tamaño de gente que es como Valeria sí. Folini, que es una grosa, que jamás escatimó un centavo en pagar de ella su cosa, venir, estar, colaborar. Cocinar, cobrar entradas. Mosquito Sancineto. Vuelve Mosquito. Y estamos ahí con Mosquito. Mosquito está firmando el marginal. Empezó a dar clases y todas las cosas. Él pidió. Que se venga con el staff del marginal. No pidió no venir. Él dijo que si había otra gente, él quiere estar. Sí, claro. Él quiere estar sí o sí. Pero que por ahí, como vino todos los años, dijo: por ahí, Ángel, denle una oportunidad a otras personas y todo, pero él puede venir con su show, eso lo estamos viendo. Claro, es un montón de gente la que participa desde el primer momento. Bueno, Fernando Alegre también, en todo lo que puede colaborar. Gastón es otro que colabora un montón. Fernando Alegre está con la película El Diámetro del Abismo, que ganó premios, es de LGTB, ganó premios a nivel mundial en todos lados, está arrasando. Claro, y esto es una gran familia, y bueno, los de esta familia fijos somos nosotros, con esta gente que te decimos, con gente que viene y de verdad no viene solo a actuar y se va. No. Vienen, si hay que cocinar, cocinan, si hay que cobrar entrada, cobran entrada, si hay que ayudar en algo, ayudan. Blanco más de una vez limpió el salón de cultura, lo barrió, lo preparó para otra gente. Entonces es eso, ¿eh? Y después vienen de vacaciones. Y después eso es lo que tienen que ver de vacaciones, el municipio y todo, sí. Que ellos salen y hablan por todos lados. Y hay mucha gente que viene, como yo estoy en la Feria de Artesano, vienen y me dicen, che, Angelito, ¿qué? Me mandó Walter. Bueno, buenísimo, qué lindo lugar, porque estuvo en el encuentro. Y hay mucha gente que viene por eso. Por eso aprovechemos como pueblo estas iniciativas que nos benefician a todos, porque se activa la gastronomía, se activa la hotelería, los artistas trabajan, dan a conocer. Hola chicos, dice acá Ler. Hola, escuchá, avísenle a Angelito que los productos de sanitización COVID y limpieza están a su disposición cuando quieran que pasen por Don Jabón. Don Jabón. Sí, qué grande la Nati ahí. Qué genial. Bien, Sol. Buena gente. Sí, es verdad, necesitamos el apoyo de todos. Está bien, hay un grupo organizador, ¿no? Que es el grupo organizador del encuentro, que somos 5 o 6 personas que estamos acá. Pero el encuentro pertenece al pueblo. Esto es obvio, no se le cerró la puerta nunca a nadie. No es privado. No tiene nada de eso. No es municipal. Es totalmente independiente. Y se aceptan todas las preguntas y los consejos. Estamos recontra abiertos. No quiere decir porque yo ande con cara de culo por ahí, no se acerquen a hablar. Pueden hablar con la negra, con cualquiera de otro. Tengo mis problemas también, gente. Gracias. Yo tengo mis problemas, pero ella lo soluciona. Lo soluciona. ¿Sí? Pero bueno, el trabajo de Fabiola Contreras también, profesora de artes plásticas y todo, es bárbaro, todo el tiempo encima. Una mujer que deja la vida por el arte, eso hay que decirlo, y los demás chicos también. Bueno, ahora se sumó nuestra fotógrafa. Meli se sumó de entrada, le propusimos, dijo sí, yo voy en esta, y hacer hincapié en esto, que nosotros no nos llevamos un solo centavo. Pero no, eso va a cambiar, ¿no? Sí. Si eso va a cambiar. Claro, va porque a poder... hay un montón de gente que piensa que nosotros lo hacemos porque una vez al año nos forramos. Pero esa gente viene. Sí, viene el encuentro, paga la entrada, pero te lo dicen igual. Entonces es eso, somos un montón de... Yo veo que cambias el auto todos los años, ¿no? Sí. Después está Gustavo Raimondo también, en tesorero, que está lejos del encuentro, digamos, en la parte organizativa, pero él quedó como tesorero, se va a adecuar más adelante. Se va a sumar más adelante con nosotros. Y un montón de gente que participó. Muchísimo. Hay un WhatsApp de 30 artistas de toda la Argentina, Entre Ríos, Rosario, Santa Fe y que Buenos Aires, los cuales estamos todo el tiempo en contacto hablando para darle forma al encuentro. Bueno, y recalcar esto, que la gente que va a participar también va a tener que colaborar, ¿entendés? Con esto, con la publicidad, que es muy importante para todos. Con el desfile. Con el desfile. El encuentro va a seguir teniendo su desfile de apertura como todos los años. Y recalcar que es un homenaje a Adrián, que es fue una parte fundamental de este encuentro, ¿entendés? Ya vamos a estar en otra oportunidad comentando, ya que tenemos nosotros esta posibilidad, quién fue, qué cosas hizo. Y acá dio talleres, nos hizo reír mucho a todos en las juntadas. Es un ser que sabe mucho del teatro. Y vinieron, por ejemplo, de Entre Ríos, de la Universidad de Teatro, no me acuerdo el nombre de los chicos, a presentar Medea Va, que es un clásico griego. Y quedaron asombrados de la sabiduría de este muchacho, Valeria Folini, que da clase en la Universidad de Teatro de Paraná también. O sea, estamos hablando de una persona que hoy físicamente no está, pero que es el motor. No está tirando toda la mejor y no está dirigiendo desde allá. Claro, aparte de una persona que yo siempre digo que para mí es muy admirable la gente que es generosa con su conocimiento. Bueno, Adrián nos enseñaba segundo a segundo, como que te marcaba cosas. De hecho, hacer radio es una de las cosas que hablé un montón de tiempo con Adrián. Entonces, no era cualquier persona, cualquier artista, es una parte muy importante de nuestro encuentro. Sí, sí, sí. También, como en el primer encuentro, se hizo el homenaje a Justín, que justo había en esos días nos había dejado. Ahora le toca a Adrián Blanco. Y así cada persona que... Esto está abierto. Puede venir alguno, miren, quiero esto, y lo propone y lo ve. Está abierto hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Luego tenemos el 21, día de primavera, ustedes van a estar ya ahí. Ya estamos tranquilos, sí. Trabajando. Ahí la promoción está en todas las redes, en las radios, hay afiches pegados. Hay afiches pegados. Hubo invitaciones para que manden su trabajo, su propuesta a la mayoría de los artistas, no sé cuántos, sí. 20 artistas más locales. De los que teníamos la data para mandarle, ¿no? No es que si de alguno nos olvidamos, por eso hacemos esto. Claro, y agradecer también a la gente, por ejemplo, en el caso de Cundo, que nos faltaban números, que ceden los números, que nos tiran una onda. Gente que viene y nos dice, che, mirá, yo tengo un amigo que en tal lado. Es muy del boca en boca también, así que agradecer a toda esa gente que se tome ese segundo para reenviar el mensaje, para colaborar. A la gente de Don Jabón, a Gali, que sí. Se nos están sumando, a Carlos. Claro, a todos los que nos tiran una onda, millón de gracias. La cooperativa de luz apoyó los 4 años, ahora vamos a ver si este año da un apoyo, seguramente también, que al cual agradecemos, nunca nos dijo que no, fuimos a pedir cosas, siempre humildemente, ¿no? Con perfil bajo. No vamos y pedimos 50.000 pesos porque queremos X cosa. No, siempre lo necesario, ¿no? Es que. Y que lo puedan ver, que después vean que esa inversión está hecha. Sí, ¿qué es lo que nosotros el año pasado comíamos sanguchito. Otra persona que apoya siempre es Germán y Karina. No, gracias. De la panadería. Ya mandó Ángel con lo que quiera. El año pasado fueron... Todos los años fueron pizzas, por ejemplo, y atendía él en el anfibio. Limpió con nosotros el anfibio. Limpiaba y lo hacía siempre. Él y el hijo, ¿cómo se llama el flaco? Jere y... La Jere y el otro, el más grande. Se me fue el nombre, bueno. Bueno, el Punky. Bueno, ellos todos, Yanchi, que en un momento Yanchi también colaboró, a Pepe, no, a Pepe, que todos sí, los años Pepe nos cedió el anfibio, sí. Sin ningún problema, no nos cobró un centavo. No, pagamos la luz y nada nos más. Nos dio la llave y nos dijo, chicos, usen... o sea, somos un grupo grande, así que está bueno eso también. Sí, está muy abierto, somos muchos, somos muchísima gente. Y eso queda claro entonces que el encuentro es del pueblo. Es del pueblo. Es del pueblo. La posibilidad, abracémoslo, disfrutémoslo. Quitémosle peso también un poquito a los organizadores. Si ustedes están tanto tiempo de esta nota remarcando el agradecimiento a la ayuda, porque realmente es importante. Así que yo creo que el quinto, como vos decís, va a ser espectacular. Va a marcar algo. Y de ahora en más, el pueblo va a apropiarse y a querer colaborar. Y después van a tener que ver de qué manera administrar tanta ayuda, acuérdense. Eso es lo que... Nos encantaría que suceda. Es lo que yo creo, mira, y lo bueno es el respeto que hay. entre los artistas, porque hay gente que ya estuvo y te dice, che, yo quiero volver a participar. Tienen obras nuevas del exterior, ¿no? Gente de afuera. Tienen obras nuevas, propuesta nueva, todo. Pero como yo ya estuve, voy a esperar. Voy a esperar. Y bueno, tanto Mosquito como Valeria, como Fernando, voy a esperar a ver qué pasa, si hace falta, si queda un hueco. Y te mandan todo el material, cumplen todos los requisitos, si querés tenerlo de esa manera. Pero tienen ese respeto por la gente. Primero los locales y después los visitantes. Eso fue siempre así. No se deja nadie afuera. El que queda afuera es porque estuvo de viaje, porque no quiere abrir los ojos o no quiere participar. Está todo más que bien. Pero la información está girando. No nos guardamos la información. La largamos para afuera. Y estamos abiertos a todas las preguntas. Emilio es el hijo de Germán. Emilio. Emi. Sí. Una más a Emi siempre haciéndose. Siempre. Y el pelado, bueno, está en el grupo de WhatsApp. El año pasado que no hicimos las pizzas. Y estamos hablando de una cantidad enorme de pizzas. Y después ir cocinarlas y atender. Claro. El año pasado, y no poner nada más que la mozzarella. Claro, el año pasado fueron los desayunos. Los días de laburo, claro, siempre, así que. Siempre apoyando el encuentro. Las 10 de la noche y comiendo todavía algo facturita. Rico. Entonces le mandamos un saludo a la gente de Sabores de la Montaña. Sí, que ya contaron que ellos. Gente muy copada. Bueno, ¿les quedó algo más para comunicar? Y para mí podríamos cerrar esta nota con un tema de Pedro. Nada. No, que nos unamos todos, participemos o no participemos, las puertas están abiertas, que hagamos un gran desfile, como vino sucediendo estos años, que apoyemos este encuentro que es de todos, y que bueno, que los artistas locales manden su material, el que quiera y pueda, y que lo tenga, y el que no cuenta con algún material, es charlable, podemos ayudarnos entre todos como fue el año pasado. Si hacen un encuentro para recaudar fondos, me apunto con una clase de salsa o bachata, dice Natacha. Espectacular. Vamos, Natacha, gracias. Natacha, le iban a mandar, sí, estaban por hablar con ella. Sí, estábamos tratando de conseguir su número, justo. Sí, estábamos buscando el número, buenísimo. Bueno, se pueden venir el jueves que está dando las clases acá. Y sí. Anoche lo hablamos eso, para no dejar a nadie afuera. Y después, bueno, la gente nueva que vivió este año de pandemia, que vinieron y están acá, artistas nuevos que no conocemos, claro, que están, manden la propuesta también, manden, porque esto va a abarcar mucho, va a ser bares, plaza, feria, acá va a estar cultura, las calles, van a estar los chicos haciendo teatro invisible, que es el teatro que vos no sabés si es teatro o no es teatro lo que sucedió. ¿Entendés? De golpe una discusión en una mesa. Claro. Se ve mucho en los subtes, sí, en los, y claro, todo eso, bueno, eso va a estar sucediendo acá. Pero qué bueno. Con gente que ya lo estamos ensayando, va a estar el elenco juvenil de teatro, van a estar las chicas de danza árabe, la cuerda de candombe. Esto va. Y en noviembre, que encima tenemos el mejor clima. El mejor clima, ¿no? En San Marcos Sierra. Bueno, Ángel Jerez, Gabriela, Cecilia Córdoba. Lo último. Me queda. Lo último, va a haber un bono. Sí. Como todos los años, el cual va a incluir el camping también. Apa. Para el que compre el bono general, tiene el camping, y estamos hablando que es un fin de semana largo. Claro, nosotros tenemos un abono que te da acceso a los talleres, o sea, pagando ese abono, abonas los 5 días de los 4 días de las obras o el taller que vos quieras, incluye el camping, claro, también. Como público para venir a ver. Claro. Estamos, no, lo dijimos hacia el final porque en realidad estábamos hablando de la convocatoria. Claro. ¿No? Nunca le preguntamos, ¿tiene un costo las obras? ¿Tiene un costo? Sí. Tienen un costo. Súper económico. No va a llegar a 500 pesos ni loco ninguna entrada. Estamos hablando casi de la mitad. Estamos hablando de que me acuerdo cuando yo actuaba. Ir a ver una obra de teatro salía 800 pesos. Bueno, acá es accesible. Para que y todos los puedan talleres entrar. También, sí. Todos los talleristas son muy accesibles en eso, así que hay que recordar eso. Sí, muchos son a la gorra también. También a la gorra, todo en la plaza va a estar así, algunos van a trabajar la gorra, pero vamos a cobrar mayormente en sala una entrada súper accesible. Claro que no sí. Va a llegar a 500 pesos ni loco ni a 400. Mirá. Así lo estoy diciendo, va a ser para abajo. Ahí está. Siempre para abajo y dos por uno. 399 pesos va a estar. 350. ¿Sí? Menos que una etiqueta de 300 mucho, pesos, guarda, claro, para que la gente pueda entrar. Porque también, ojo, que se van a vender anticipadas. Porque vamos a estar limitados, seguro, con los lugares. Claro. Eso va a ser media sala. Se está hablando que va a haber un 70% a nivel de las salas comerciales. estamos hablando que todo lo que abren es comercial. Todavía el teatro independiente sigue cayendo, sigue cerrando. Entonces apoyemos a este encuentro que es independiente y por lo tanto es el teatro independiente, la danza independiente, la poesía, el circo, todo independiente. Gracias, chicos. No hay nada. Gracias a vos. Nos vemos, gente.